Auspicia Informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 14 de noviembre de 2024. Cristina Fernández aseguró que con la confirmación de su condena se busca disciplinar a los dirigentes políticos, sociales y sindicales. Esto decía la expresidenta desde el Instituto Patria, luego de conocido el fallo de los jueces allegados a Macri, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Creo que el efecto principal de esta sentencia, o de esta metodología, o de esta persecución, si se quiere, es disciplinar a la dirigencia política. O sea, a ustedes, a los dirigentes, a los movimientos sociales, a los dirigentes sindicales también de nuestro país. El objetivo es ese. Y podemos ver cómo lo logran, porque, por ejemplo, hoy todavía, pese a que en el Senado se pudo rechazar el decreto 70/23, que es el que te revientan las prepagas, la cuota del colegio, y que solamente sirve para los que tienen o son multimillonarios en este país, ni siquiera para los que tienen plata, ¿eh? Ni siquiera para los que tienen mucho. No. Es para grupos muy concentrados de la economía. Todavía sigue vigente porque no conseguimos derogarlo en diputados. Siento que cumplí con una generación que fue la mía, la de Néstor, que quería un país. Y que después de todo, que te metan presa por haber cumplido con esa generación a otros que están desaparecidos y que nunca más los vamos a volver a ver ni saber dónde están. El precio que me hacen pagar dentro de todo y mirando lo que otros sufrieron es bastante poco. Y estoy dispuesta a pagarla porque no me van a hacer arrepentir. Creo que un Estado cercano, un Estado eficiente, no tenemos que tenerle miedo a la palabra eficiente. No es una palabra de tecnócratas, es una palabra que la tenemos que capturar para el peronismo, para volver a resignificarla, porque la expresidenta Cristina Fernández fue condenada por supuestamente favorecer al empresario Lázaro Báez con obras en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, no hubo pruebas directas de que ella haya definido la asignación de obras para el empresario. De hecho, los jueces absolvieron a quien era ministro de Planificación, Julio De Vido, responsable directo del área de obras públicas, y condenaron a ella. El punto principal de su condena es la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, lo que impediría que sea candidata. Por ahora no tiene ese impedimento porque puede apelar el fallo de casación ante la Corte Suprema, con lo que todavía este fallo no está firme. El dirigente social y abogado Juan Grabois criticó el fallo contra Cristina y apuntó al vínculo de los jueces con Mauricio Macri, destacó la falta de imparcialidad que se dio en la causa. Así se expresaba en rueda de prensa en la puerta de los tribunales federales de Comodoro Py en Buenos Aires. No hay una sola prueba de que haya habido corrupción. ¿Qué? A ver, que transmitan el fallo a propósito a días de la elección del Partido Justicialista. Pero obviamente está totalmente armado. Es una cosa que no tiene nombre, porque vos mirás cada uno de esos 13 jueces, No hay uno que no tenga un vínculo directo con la familia Macri. No hay uno. Todos o fueron del Comité de Seguridad de Boca o de alguna de las empresas de Macri. O iban a visitar a Macri, jugaban al tenis con Macri, jugaban al fútbol en la casa de Macri. No jodamos, la imparcialidad judicial es mucho más importante que un caso particular porque erosiona las bases mismas de la democracia. Y esto que sucede arriba, sucede abajo. ¿Por qué la narcocriminalidad avanza? Porque están entongados con los jueces. Buscan proscribir electoralmente a Cristina. Obviamente, si le están... A ver, acá... Yo estuve el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo. Mataron a argentinos. Mató Bullrich, que era la ministra de Trabajo. Mataron 30 y pico de argentinos. A esos tipos no los proscribieron. Y quieren proscribir a Cristina, que es la máxima dirigente del campo popular, por una causa trucha. ¿Y saben cuál es el triángulo de hierro que permite esto? Primero, los servicios de inteligencia. Segundo, los jueces corruptos. Y tercero, los medios de comunicación que están jugando una partida política, como dijo claramente el señor Manieto, haciendo periodismo de guerra. Porque esto es una guerra política contra el campo popular. No tiene nada que ver con la corrupción. No les importa la corrupción. Juan Grabois, recordemos que el presidente del Tribunal Oral, que coordinó a Cristina Fernández en primera instancia, Jorge Gorini, mantuvo varios encuentros con Patricia Bullrich en pleno desarrollo de la causa. Otro de los jueces, Rodrigo Jiménez Uriburu, jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal del juicio, Diego Luciani, en un torneo que se disputaba en la quinta del expresidente Mauricio Macri. Por otro lado, los jueces de la Cámara de Casación, que confirmaron ayer la condena a Cristina, también están cuestionados por su falta de imparcialidad. A ellos, la expresidenta los denominó los copitos de Comodoro Pi y recordó que Borinsky jugaba al tenis con Macri en la residencia presidencial de Olivos, Hornos lo visitaba al expresidente en la Casa Rosada y Barbeta Beña integraba la lista macrista para el Consejo de la Magistratura. El gobierno deberá responder hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la no entrega de alimentos y los recortes en derechos humanos y género. Será en 3 audiencias que se van a realizar, la primera a las 13, la segunda a las 16 y la tercera a las 18. Participarán organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo en Línea Fundadora, entre otras. En declaraciones a la FM Tincunaco, la dirigente de la UTEP, Joana Duarte, aseguró que el incumplimiento del gobierno genera una situación social terrible. Esta presentación que se hace desde la UTEP con el CELS y con WIBO a nivel internacional es en el marco de haber agotado las instancias judiciales en Argentina para el cumplimiento de algo tan básico como es lo que le estamos demandando y reclamando al Estado argentino, que es el cumplimiento de la ejecución de las políticas alimentarias y el abastecimiento de la comida a los comedores merenderos, digamos, ¿no? En el marco de un reclamo que venimos haciendo en la UTEP, que venimos denunciando que hay una situación de gravedad terrible en el territorio ante la emergencia alimentaria que se vive, una desprotección de parte del Estado argentino y que eso nos preocupa enormemente, y efectivamente por eso hemos, bueno, en la Argentina ya 8 fallos judiciales han dado cuenta de que el Estado argentino y fundamentalmente el Ministerio de Capital Humano con Sandra Petovelo a la cabeza incumplen deliberadamente la ejecución de las políticas alimentarias, llevándonos así a lo que nosotros venimos denunciando, que es un genocidio social por goteo. Las audiencias serán, como decíamos, hoy después del mediodía y estarán los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios del gobierno y los representantes de las organizaciones denunciantes. Las universidades siguen movilizadas en todo el país contra el ajuste del gobierno nacional. Ayer hubo movilización en Tucumán, hoy habrá marcha regional en Posadas, donde van a confluir las universidades nacionales de Misiones, del Nordeste y de Chaco Austral. Mañana será la movilización en San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires, que va a reunir a docentes, no docentes, estudiantes y autoridades de 11 universidades públicas de esa región. El investigador y dirigente docente Antonio Rosselló aseguró que costará años revertir la destrucción que está provocando el gobierno de Milei. Además, reiteró la necesidad de recomponer fuertemente los salarios y dijo que sí hay pobres en las universidades. El informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet. Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. La Universidad Pública Argentina es de pobres y para pobres. Así se expresaba Antonio Rosselló, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, secretario de Asuntos Sociales y Paritario Nacional de la CONADU Histórica. Fue contundente al expresar esa oración, a la cual la justificó por la encuesta permanente de hogares y con datos del Consejo Interuniversitario Nacional. Por un lado, el 48,5% de los estudiantes, los más de 2 millones de estudiantes que están en las universidades estatales, provienen de hogares debajo de la línea de pobreza. Estos datos no son nuestros, son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para la encuesta permanente de hogares de junio de 2024. O sea que, al igual que el país, donde la pobreza es del 52%, la universidad está llena de pobres. Y no solo de estudiantes pobres, sino que según los datos oficiales del Consejo Interuniversitario Nacional, más del 70% de los docentes cobramos salarios debajo de la línea de pobreza y más del 50% de los trabajadores no docentes. O sea, la universidad, igual que el país, es una universidad de pobres, para pobres y por pobres. También se refirió a la polémica sobre la medición de la inflación y sobre todo dijo que para que un docente pueda ganar lo que ganaba en el 2015, su actual sueldo debería ser aumentado en un 100% y un no docente, para llegar a un sueldo del año 2014, también necesitaría un aumento del 100%. Para tener el mismo salario que teníamos en 2015, los docentes tendríamos que incrementarlo en un 100%. Para tener el mismo salario los no docentes que en 2014, tendría que incrementarse en un 100%. El Consejo Interuniversitario Nacional pidió al presupuesto nacional para el año que viene el 1% del PBI. El gobierno puso en su mensaje el 0,48. Para tener el mismo presupuesto que en Chile o en Brasil, habría que triplicarlo, tal cual lo que acabo de mencionar. Finalizando, dijo que este proceso de destrucción de la educación universitaria llevará años reconstruirla y que Milei tiene que irse, pues realiza persecuciones ideológicas fascistoides. Este proceso de destrucción, por más que gobierne, pero disculpa, lo voy a decir, es un gobierno de la izquierda a la cual yo pertenezco, nos va a costar años de reconstrucción. Por eso es que Milei se tiene que ir lo antes posible del gobierno, y esto no es antidemocrático. El antidemocrático es Milei, que persigue a la investigación ideológicamente, que persigue a los de Cancillería ideológicamente, o sea que es un gobierno autoritario, por no decir fascistoide, en de perseguir a los trabajadores públicos, en desregular la industria nacional, en destruir las barreras de protección a la ciencia, a la investigación y a la educación toda. Informó para Farco FM Chalet. En Jujuy, los docentes de enseñanza media y superior suspendieron el paro por tiempo indeterminado que venían sosteniendo. Fueron 8 días de huelga con movilizaciones en rechazo al 2% de aumento salarial que había ofrecido el gobierno de Carlos Saadir. En rueda de prensa, la secretaria general del sindicato SEDEMS, Mercedes Sosa, dijo que lo hacen, esta suspensión, para que el gobierno los convoque a discutir salarios. La medida de fuerza se suspende a la espera del compromiso de parte del gobierno, que esperamos que en un acto de buena voluntad para destrabar el conflicto finalmente nos convoquen a una mesa técnica salarial. La medida se suspendería a partir de primera hora de mañana. O sea, que los docentes vuelven a clases mañana. Claro, bajo protesta, con medidas de fuerza también al interior de las escuelas, con protesta, digamos, al interior de las escuelas, si no hay una convocatoria a paritarias, ¿no? Vamos a dejar en breve la nota solicitando la inmediata reapertura a la mesa técnica salarial y a la espera, además, de que atiendan nuestros reclamos. Los docentes, en una medida que la verdad ha costado tomar, porque por un lado sabemos y entendemos que estamos a fin de año, sabemos lo sensible que es el mes de noviembre para la definición de la trayectoria escolar de nuestros estudiantes, la intensidad que ha tenido la... Asistieron hoy a la asamblea, no fue una definición de 2 o 3 personas, son 170 docentes que vinieron, sumada a la comisión directiva. Esta medida no queremos que sea interpretada como que el gremio se ha quebrado en su voluntad, por el contrario, en una acción colectiva, coherente y convencida, se suspende momentáneamente la medida y esperamos que del otro lado el gobierno también cumpla con su palabra, porque lo que nos manifestaron es que si el gremio estaba con medidas de fuerza no iban a hacer ningún tipo de convocatoria. Pero no solamente es que nos llamen, sino que también atiendan el reclamo que venimos llevando adelante. Declaraciones de Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de Jujuy. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1. Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 14 de noviembre de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.